siento la piel y hace tanta, tanta falta tu llovizna. Cuando tú no estás, dueles a rabiar y me sobra la vida. Cuando tú no estás, no sé ni quién soy, porque la tristeza me adivina. Cuando tú no estás, yo no puedo estar. Mira mis canciones como